grato es estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que esté disfrutando junto a sus seres amados de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial. En este momento hacemos un resumen de lo que ha sido la conversación de la semana y los invitamos para que usted participe también con su Biblia en mano para leer más textos, más sabiduría de este sabio y que nos ha hablado durante esta semana de la humildad de los sabios. La idea que se presenta, ¿no? Quizá podamos tener en mente al ir conversando, es que Dios, nosotros debemos valorar la sabiduría divina. Ese es el concepto que se encuentra en el Creador, infinito, grande, misericordioso, y apreciar esa instrucción que Él provee para que tengamos vida y vida buena, de éxito ahora en este instante. Muy bien, vamos entonces con la primera parte de esta conversación allí. ¿Quién crees que eres? ¿Quién eres? ¿Quién soy? Bueno, es interesante la pregunta porque nos centra en lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Y generalmente lo que nosotros creemos que somos, a veces estamos lejos de que eso sea la realidad. Porque uno es lo que creemos que somos. O lo otro es lo que la gente piensa que somos. Y lo tercero es lo que Dios en realidad sabe que somos, y con eso no hay discusión. No sé si a ti te ha pasado, tú eres un predicador, y a veces cuando se despide la gente te dice, qué lindo predicó. Y yo a veces lo he sentido, lo he escuchado, y le he pedido a Dios que me ayude a entender quién soy realmente. Ajá. Porque cuando uno habla que está usando la palabra de Dios, esa es la que hace el efecto, el Espíritu Santo en la vida. Alguien puede ser muy elocuente, de hecho historias he conocido de gente que en algún momento creyó que eran capaces de exponer la palabra de Dios, pero se desviaron porque creyeron que ellos eran los capaces y no la palabra y el Espíritu Santo obrando en las personas. O sea, ¿quién eres realmente? Lo que Dios desea que seamos, no lo que yo pienso ni lo que otras personas dice. ¿Tú recuerdas, así es, menciona a Nabucodonosor? Así es. Capítulo 4, un hombre que dijo, ¿y quién es esta? ¿De quién es esto que construí? Mira qué maravilloso. Y vino de Dios la respuesta, ¿no es cierto? No eres nada. Y después de no ser nada, realmente fue lo que Dios quería que sea. ¿Cómo hace cambios Dios en la vida? Y quizás nos toque algún día pasar por una situación así, pero qué bueno, porque nos hace crecer en lo que realmente somos. Aquí el versículo 32 del capítulo 30 dice lo siguiente. No sé si tú lo tienes allí. Capítulo 32 del verso 30 dice... No, capítulo 30 del verso 32. Ah, pero sí, capítulo 30, verso 32. Si neciamente has procurado enaltecerte, o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca. ¿Sí? Calla mejor. Claro, mira... Y el 33 agrega, dice, ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla, y el que recio se suena las narices sacará sangre, el que provoca la ira causará contienda. O sea, hay un camino en el cual uno se puede desviar creyendo que lo está haciendo bien, creyendo que hablando, actuando, y soy capaz de esto, soy capaz de lo otro, bueno, mejor pon tu dedo en la boca y espera el consejo de Dios, la dirección de Dios, y entonces realmente vas a aprender quién eres, que dependes de, para vivir y hacer todas las cosas de Dios. Y además de eso debemos decir de que toda acción tiene como respuesta una reacción. Aquí podemos decir de que todo trae consecuencias. Lo decías ahí en el verso 33, ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla. Bueno, es obvio, si te pones a batir leche, seguramente va a sacar mantequilla. El recio se suena a la nariz, sacará sangre, y el que provoca la ira, causará contienda. Estos son los resultados, los efectos que trae cada acción. Entonces tenemos que tener presente esto. Nosotros a veces tenemos una falsa visión de lo que realmente somos, y hemos estado, y hay gente que está engañada toda su vida, y hay gente que se trata de engañar a sí mismo, que es peor todavía. Hay personas que están engañadas a lo mejor sin saberlo, no sé, sin darse cuenta. Pero hay personas que se engañan con, podríamos decirlo así, premeditadamente. Entonces Dios quiere que nosotros nos situemos, que nosotros pensemos en lo que realmente somos, y creo que una de las cosas que debería importarnos es saber lo que Dios piensa de nosotros, que es lo que realmente somos. Porque no me gustaría tener la experiencia que Jesús contó en esa parábola de Lucas 18, que los dos fueron a adorar a Dios, los dos trajeron su ofrenda, los dos alabaron a Dios, pero uno lo hizo de una manera, de un comportamiento, de una actitud diferente, y los dos casos, uno es el fariseo y el publicano. El fariseo decía, yo soy el que tengo todas las de ganar ante Dios, he hecho todas las cosas buenas, estoy orando, estoy practicando, qué sé yo, muchas de las cosas que en los reglamentos estaban. En cambio, el publicano se sentía humillado, él no era nada ante Dios. Pero, ¿y cuál fue el resultado? Pero, perdón, fíjate, cuando el Señor nombró al fariseo y al publicano, la gente que escuchó ya sabía quién era uno y quién era el otro. El fariseo no tenía nada de qué arrepentirse. El fariseo era un religioso, era un hombre muy recto, un hombre que se preocupaba de la parte religiosa. El publicano era alguien que cobraba impuestos, era un judío que cobraba impuestos a favor del imperio, era un traidor, era además de traidor, era ladrón. Entonces, estaban en posiciones bastante, bastante diferentes. Podríamos decir, uno era el bueno y el otro era el malo. Bueno, en la escala incluso de la religiosidad, el fariseo estaba en el más alto cargo y el publicano, en relación a la escala social, era el más bajo. Pero, ¿cómo se invierten frente a Dios los papeles y Dios dice que realmente el publicano salió justificado y no el fariseo? Sí, pero se invierten los papeles por la actitud de ambos. No fue que Dios lo rechazó, claro, a uno o al otro. Fue por la actitud. El fariseo subió a decirle a Dios cuán bueno era y le mostró todas sus bondades, todo lo bueno que era. Él prácticamente no necesitaba de Dios. En cambio, el publicano reconocía su pecado y fue a pedir perdón a Dios. Y lo único que hacía era golpear su pecho y decir, Señor, sé propicio a mi pecador. Él reconocía su pecado. Por eso que el Señor dice que él bajó justificado, Dios le perdonó el pecado porque lo hizo de corazón. Y el otro no bajó justificado porque no necesitaba justificación, de acuerdo con lo que él veía. Bueno, si queremos ir a Dios, nosotros vamos tal cual estamos y Dios nos va a recibir y nos va a cambiar y nos va a ser aptos para el reino de los cielos. Otro concepto que vamos a conversar ahora, y lo hemos conversado durante la semana, es si nosotros tenemos realmente un conocimiento de Dios. ¿Existe? ¿Sabemos cómo es Dios? Creo que en la medida en que nosotros vamos acercándonos a ese conocimiento, por otro lado nos vamos dando cuenta, no vamos a decir que no somos nada, pero nos humillamos frente a lo que Dios ha hecho por nosotros, siendo tan grande, tan misericordioso, tan omnipotente. Pero ¿sabes una cosa? Cuando nosotros vemos la majestad de Dios a través de la naturaleza, a través de lo creado, lo mencionamos durante la semana, el hecho de esta vasta creación del universo, cuando empezamos a comparar nuestro mundo, que es tan grande para nosotros, pero cuando lo comparamos con el sol, que es un sol enano, podríamos decirlo, ¿no? Nuestro mundo ya bajó bastante su categoría, ya no es tan grande. Y cuando nuestro sol lo comparamos con otros astros y vamos viendo que a medida de que vamos mostrando otros que son mucho más grandes, nuestro sol va reduciéndose cada vez más y queda prácticamente reducido a un punto. Ahora, si el sol es un punto, ¿nosotros qué somos? No nos da ni siquiera para un punto. Y si nuestro mundo es menos que un punto, ¿qué somos nosotros dentro de eso que es menos que un punto? Entonces no somos absolutamente nada, no sé si alcanzaremos a ser un microbio, pero si pensamos que el Hijo de Dios vino acá, a este mundo perdido, y ocupó nuestro lugar en la cruz, entonces ahí la cosa cambia. ¿Y por qué? Porque nosotros vemos nuestra dignidad, fuimos hechos hijos de Dios. O sea, el concepto de Dios, cuando uno lo comienza a apreciar, se torna en una persona humilde. ¿Te acuerdas que decíamos que la dimensión, el diámetro del universo eran 93 mil millones de años luz? Es difícil imaginarse eso a la velocidad de la luz de 300 mil kilómetros por segundo. O sea, imposible. Sí, Quien uno se lo dice demora con solamente 900, ¿cuánto dijiste? 93 mil millones. 93 mil millones. O sea, viajando a 300 mil kilómetros por segundo, se demoraría 93 mil millones de años Luz. en En llegar de un llegar. lugar a otro en el diámetro, pero Exactamente. resulta que esto es bajo el concepto mirado desde la Tierra. O sea, Correcto. si tú lo miras de otro Y con ángulo, los quizás elementos descubres otro que se tienen en este momento. claro. Entonces, qué grandioso es Dios, porque el hecho de que lo conozcamos, que Él haya venido a nosotros, nos da una visión maravillosa de su misericordia. Y qué bueno sería si hiciéramos nuestras las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Exactamente. Por eso es que el sabio dice ahí en Proverbios 33, yo ni aprendí sabiduría ni conozco la ciencia del santo. Y se hace algunas preguntas como muy parecidas a las de Job. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si sabes, lógicamente la respuesta es no, porque estas cosas que fueron creadas fueron para nosotros y fueron antes de que nosotros fuéramos creados. Así que no tenemos nosotros de alguna manera cómo tomarlo si no es por la palabra de Dios que nos indica cómo Dios creó, y de eso deberíamos ser muy respetuosos Ahora nosotros. fíjate, hay oportunidades cuando se nos infla el ego, podríamos decirlo así. Cuando llegamos a tener algo, a veces el ego sube demasiado y pensamos que ya no necesitamos de Dios. Por otro lado, el otro extremo está cuando no tenemos nada. Cuando no tenemos nada, entonces empezamos a justificar nuestras acciones. Entonces, el robar ya no es robar, porque yo lo necesito, yo tengo hambre, es para comer, además la otra persona tiene demasiado. ¿Para qué quiere demasiado? ¿Para qué quiere tanto? Si no necesita tanto, yo lo necesito. Entonces empiezan a justificar acciones. Y aquí en Proverbios, capítulo 30, verso 7 en adelante, nos dice: dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue, y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Que presenta un equilibrio en realidad de la Claro que vida, sí. entender la vida, los conceptos de la vida, porque este concepto de riqueza a veces está muy presente en nosotros y pareciera que eso es lo que nos va a dar seguridad, aliento, futuro. Y algunos lo enfocamos pensando, bueno, tengo que dejarle algo a mis hijos, a mi familia, para que cuando yo me vaya puedan subsistir. ¿Y dónde está Dios allí? Ahora dime tú, ¿cuántos de nosotros deberíamos preguntarnos? ¿Cuántos de nosotros estamos orando, pidiendo esto? Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. Señor, aparta la mentira. La mentira, pero si la mentira no es nada, son detalles. Dios no se fija en eso. Además, yo nunca digo mentiras tan grandes. Siempre son mentiras blancas, mentiras piadosas, mentiras. Son mentiritas. Y de Entonces, vez Dios no en se fija en cosas tan cuando, pequeñas. alguien podría decir es necesario a veces echarle Ah, una mentirita claro. porque Solamente, además, yo digo las mentiras solamente cuando es necesario, cuando es muy necesario, cuando no digo la verdad. Entonces, ¿cuánto estamos orando para que el Señor quite toda palabra de mentira de nuestros labios? Recordemos que aquel que miente está siendo guiado por el padre de la mentira. claro, y claro, fíjate, estudiando estas cosas tan maravillosas de los proverbios, la sabiduría, uno se enfrenta a realidades que a veces lo descubren haciendo mentiras, que en algún Justamente. momento quizás no se daba cuenta que eran mentiras, pero estaban presentes. Y Esto es lo que hace lindo estudiar la palabra de Dios, claro que pues. sí. Dice: manténme del pan necesario. Fíjate, leí lo peor de todo, que este era un líder religioso, un telepredicador, que contaban que en cierta oportunidad fue a un hotel y pidió que le sirvieran, me parece que eran 50 postres. Entonces le sirvieron todo eso, 50 postres ahí. Y él dice que los olió, le tomó, los olió todos y no se sirvió ni uno solo. Eso tuve que pagarlo, lógicamente. Entonces, cuando se tiene mucho dinero, se cometen cosas que son realmente, son cosas que no se puede creer. Y otro que tenía a su perro con aire acondicionado. Sí, eso se está dando mucho. Bueno, estas son las cosas que ni demasiado ni poco deberíamos pensar. Quizás usted revise Primera de Crónicas 4:9, donde aparece esa oración de Jabes, una oración muy justa, muy buena, y nos sirve para entender este equilibrio que debemos tener. Bueno, aquí las tres oraciones, la de Jabes, esta y el Padre Nuestro, creo. Exactamente. Vamos a ver dos conceptos más, las acciones de los arrogantes. ¿Qué hacen los arrogantes? Fíjate que cuando hablamos de arrogantes, orgullosos, que se creen, ¿no es cierto?, todo en la vida y que quizás buscan que otros los miren con cierta simpatía, hacen algunas cosas que el sabio aquí realmente pone en el tapete y nos advierte. 30:11 dice, hay generación, cuando está hablando de generación, se está refiriendo a la época en que él está viviendo, en la época que vivía Salomón, pero es muy bien aplicado a la época nuestra porque está muy cercano a lo que allí pasaba, lo que está pasando ahora. Dice, hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Uno podría preguntarse, ¿y esto pasa hoy día? Claro que sí, que es un consejo. Esa generación no es buena, porque incluso el mandamiento de Éxodo 20:12 dice que debemos honrar a nuestros padres y tiene una promesa que sus días se van a alargar sobre la tierra. Es un mandamiento con promesa. Pero qué lástima lo que sucede con las personas arrogantes. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos, dice, de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Qué fuertes declaraciones, pero son las consecuencias que advierte Dios en relación a lo que va a suceder cuando alguien está haciendo estas cosas o no, dándole el nivel que merecen los padres de bueno, cuidado. Creo aquí en el capítulo 30 de Proverbios nos habla de estos arrogantes. Son gente orgullosa, altiva, que mira a los demás con desdén. Y en eso nosotros debemos tener cuidado, porque no podemos decir yo nunca, Señor, yo nunca voy a ser así. Yo nunca he sido así. Es posible que a lo mejor somos así y no nos damos cuenta. Por eso que esto nos ayuda a autoexaminarnos y ver en qué condiciones están. Fíjate, llegar al extremo de maldecir a los padres. Esto, desgraciadamente, hoy día se ha tornado algo más común por la falta de respeto que hay hacia los padres. Antes creo que había mucho más respeto del que hay hoy día. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado. Estas personas que tienen justicia propia, como lo menciona ahí los versos 12 y 20, hay generación, dice que en su propia opinión, ellos se creen buenos, se creen limpios, y si bien no se ha limpiado de su inmundicia, dice el verso. Dice de otra manera, pero también implica que el proceder, dice, de la mujer adúltera es así. Come y limpia su boca y dice, no he hecho nada de maldad. Qué terrible, porque cómo llega el Espíritu Santo a personas que dicen, no, yo estoy bien, no necesito a Dios. Mi vida es una vida buena, una vida consecuente, pero están haciendo todo lo contrario. Hay generación, dice, cuyos ojos son altivos. Este concepto de altivo está relacionado con el orgullo, la soberbia, y cuyos párpados están levantados en alto. O sea, miran por sobre, ellos están sobre todas las personas, incluso yo creo que hasta necesitan o quieren que se les rinda pleitesía. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Bueno, creo que debemos poner mucho cuidado aquí, tener mucho cuidado por ese desprecio que a veces se siente por ciertas personas. Y cuando uno se pone en una posición así, de que yo soy superior a ti, tú no alcanzas a mi estatura, ese desprecio hace que ante los ojos de Dios yo esté muy mal. Entonces, tengo que recurrir a Dios y pedirle que me ayude. Y creo que ante esto, nosotros lo único que tenemos que hacer es orar a Dios y decir, Señor, líbrame, líbrame de estas cosas, líbrame de llegar a maldecir a mis padres, por ejemplo, líbrame de la justicia propia, ayúdame para ver mi verdadera condición, ayúdame para nunca sentir desprecio por los demás. Recordemos el caso, lo que nos plantea las Sagradas Escrituras acerca de la última parte de la historia de la Iglesia. Los laodicenses que dicen, yo soy rico y me he enriquecido y nada tengo necesidad, y no sabes que tú eres un pobre, desventurado, ciego, desnudo. Entonces puede ser esa nuestra condición. Y la invitación es que compre el colirio. Exactamente. Para ver. Por eso que Dios siempre tiene salidas para estas situaciones, aunque sean muy desastrosas. Primero dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todo pecado, ¿no es cierto?, para limpiarnos de toda maldad. Y fíjate, el sabio después nos lleva a las lecciones sacadas de la naturaleza. Y es interesante mirar la naturaleza. Mediante la naturaleza el Señor nos enseña. Recordemos que el Señor se manifiesta a través de la naturaleza, a través de su Hijo, a través del Espíritu Santo, a través de las Sagradas Escrituras. Entonces, la naturaleza es uno de los libros mediante los cuales Dios nos habla a cada uno de nosotros, y creo que sería bueno que nosotros miráramos a la naturaleza y tratemos de sacar las lecciones que el Señor quiere darnos. Especialmente esto de ser sabios y humildes. Hay tres cosas, dice él, ahí 30 y 18 dice, y una cuarta que no alcanzo a comprender, dice él, el rastro del águila en el cielo, el rastro de la serpiente en la roca, el rastro del barco en el alta mar, y el rastro de la mujer, o el rastro del hombre en la mujer. Interesantes estos conceptos, ¿no es cierto?, pero nos ayudan a entender que realmente somos pequeños, no entendemos algunas cosas, creemos entenderlas, y uno al analizar la vida de hoy, por ejemplo, algunos piensan de que, ¿y qué aprendemos de esto? Bueno, analice usted la naturaleza, vea los avances que hay a veces, ya sea en aviación, en los barcos, bueno, de esas dos cositas nomás usted se va a dar cuenta que son sacadas efectivamente de la naturaleza. ¿Por qué vuela un avión? Voy a decirlo así, pensando que efectivamente vuelan, andan en el aire porque han seguido principios básicos de los animales. ¿Por qué el barco se conduce de esa naturaleza? Bueno, todo esto ya está centrado en lo que Dios ha hecho. Y lo que Dios seguirá haciendo, y cosas maravillosas. Y fíjate, ¿sabes una cosa interesante también? Cuando dice tres cosas, y aún una cuarta, es una forma poética de decir que la lista no está completa. Hay mucho más que observar. Entonces, es bueno que nosotros miremos la naturaleza, como decía anteriormente, y tratemos de sacar las lecciones que el Señor quiere darnos para nuestra propia vida. Y Él dice, por último, hablando acerca de las hormigas, no sé, que las miremos cómo trabajan, tan organizadas, los conejos, ¿no es cierto?, que hacen sus nidos en las rocas, la langosta que parece que no tiene ninguna dirección, ningún líder, pero trabajan tan unidas, y por último la araña, que la verdad es que esta palabra está un poquito compleja porque se refiere quizás a un lagarto. En fin, son los consejos que nos da el sabio para que los miremos y aprendamos de ellos y seamos sabios realmente, pero sabios humildes, reconociendo que Dios es el único que nos puede dar una vida íntegra. Proverbios 30 presenta una manera de vivir cimentada en los planes del Creador, recordándonos que el compañerismo con el Creador es la mejor vida aún antes del cielo. Piénselo. Bendiciones, nos encontramos la próxima semana. Que el Señor le bendiga, un cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo para sus seres amados, y será hasta la próxima.